versículo que dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Sabía que hay un versículo que dice eso? Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Repítalo conmigo: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ahora dígaselo al que tiene al lado. Yo estoy despierta, si no, aquí. ¿Sabes por qué estamos diciendo ese versículo, no? Porque esta es la hora del mediodía, del cansancio, de la distracción. Pero nosotros somos diferentes, porque nosotros hemos venido a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? Ustedes no han venido a escucharme a mí, ustedes no han venido a escuchar la palabra de Dios, y Dios usa muchos siervos. El domingo pasado teníamos la visita del pastor Luis Beltrán, y fue una gran bendición tener al pastor Luis Beltrán con nosotros, ¿cierto? Sí, los que escucharon la palabra del pastor Luis, algunos se acercaron a mí y me dijeron: esa palabra fue como si el Señor la hubiera diseñado para mí. Quiero agradecerle al pastor Luis. El pobre pastor Luis venía con el cambio de horario todavía de muy poquitos días, así que él estaba, después de predicar, estaba su cuerpo agotado. Pero yo entiendo que más que el siervo de Dios es la palabra de Dios que usa a todos sus siervos. Y doy gracias a Dios porque en esta iglesia creemos en la predicación de la palabra de Dios. Es el centro de la vida de la iglesia. La iglesia vive y subsiste por una verdad inmutable que es su palabra. ¿Eh? Bien, les voy a invitar a que de pie, pues despiértate tú que duermes y alumbrará Cristo. Así de pie, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Y perdóname, Rosario, por no haberte dado los versículos. La próxima vez vienes a la oficina, me persigues, por favor, hasta que los consigas. Gracias. 1 Corintios 6, 12, y lo vamos a leer juntos esta mañana. Primero lo vamos a leer en la versión de Reina Valera y luego lo voy a leer en la versión internacional. Cuando leamos Reina Valera, ¿quiénes tienen Reina Valera aquí? La Biblia Reina Valera, la traducción Reina Valera. Sí, como un poquito más de la mitad. Yo creo que hay otros que no levantan la mano porque no trajeron la Biblia, no porque tengan otra traducción. ¿Yo qué tengo? Yo lo que tengo es un móvil. Tengo la Biblia en el móvil. ¿Cuál? ¿Cuál es la que está abierta? No sé. Entonces, 1 Corintios 6, 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vuelvo a leer conmigo en voz alta. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Puedes repetir conmigo la palabra ninguna? Ninguna. Amén. Ninguna. ¿Puedes tomar asiento en esta mañana? Yo espero que este inicio te haya imprimido un poquito de entusiasmo para entrar a la palabra en esta mañana. Dice la Biblia, Dios habló: todo me está permitido. En vez de decir todas las cosas me son lícitas, lo dice de una manera más entendible. Dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Este es un versículo poderosísimo, y el Espíritu Santo me ha inquietado a que hoy comparta una palabra que yo he titulado Permitido y Conveniente. Permitido y Conveniente. Pude haberla titulado también Decisiones. Decisiones. Porque nosotros en la vida todo el tiempo estamos tomando decisiones. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, tomamos decisiones. Algunas como muy racionalizadas, razonadas, procesadas, y otras y casi inconscientemente. Pero tomamos decisiones. Y yo a veces mecánicamente tomo decisiones, cosas que ya tengo hamsterizadas, como dicen en mi casa, que parezco un hámster, porque ya lo tengo mecanizado. Como, ¿qué ruta cojo para venir aquí a la iglesia? ¿A ti no te pasa? A mí sí, yo puedo coger una ruta y voy pensando en otra cosa completamente. A veces el problema es que no vengo para la iglesia, sino voy para otro lado y termino conduciendo hacia acá. Y mi familia ya está hablando conmigo y me está advirtiendo en la próxima esquina que deberíamos seguir recto. Mi papá seguro va a tirar a la derecha para a la iglesia, porque él siempre se olvida y tiene grabada la ruta de la iglesia. Entonces tienen que advertirme una calle antes: cuidado, no te vas a... Recuerda que vamos para otro lado, no vamos para la iglesia. Entonces a veces tengo decisiones que ya están grabadas y mecanizadas. Esto que le digo así como de una manera muy jovial, luego preste atención, porque luego va a ver que en su vida hay muchas cosas que reaccionan de esta manera y que no sabe ni por qué las hace así. Ya dices: es que yo las hago así, no sé por qué, siempre hago eso así. Y oye, yo hoy estoy entendiendo que eso no debería ser así, pero resulta que no sé dónde y cuándo lo aprendí, pero yo ya me acostumbré a hacerlo de esa manera y necesito hoy aprender. Tú necesitas hoy aprender de una manera diferente la forma en la que Dios quiere que tú tomes decisiones. Por eso he llamado, aunque no he llamado decisiones, he llamado este mensaje permitido y conveniente. Está muy claro estas dos ideas en este versículo, porque cuando dice la primera frase del versículo, todo me es lícito, o la versión nueva versión internacional dice, todo me está permitido, todo me es lícito, todo me está permitido, está hablando como de esa capacidad de libertad que todos tenemos. Tenemos una libertad ante esa voluntad que tenemos para tomar decisiones en la vida, y esa libertad implica una responsabilidad, y de eso voy a hablar en esta mañana. Pero pareciera que el versículo nos dijera que ante esa libertad que yo tengo, yo todo me es lícito, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Yo te voy a hablar entonces de tres cosas que hay en este versículo, tres ideas sencillas pero que son claves en este versículo y que yo espero que cambien radicalmente tu vida como cristiano. Si alguien nos visita por primera vez, por segunda vez, apenas está empezando a entender o a tener un acercamiento hacia Dios, de todas maneras esta palabra va a llegar a tu corazón. Pero si tú eres cristiano y ya llevas tiempo de haber tomado la decisión de decir que eres cristiano, estas tres palabras van a ser vitales en tu vida y tú necesitas redireccionar tu vida posiblemente en algunas cosas. Esas tres palabras son: la primera es lícito, que puede colocar también ahí permitido, lícito o permitido, son lo mismo según la traducción bíblica que hayamos cogido. La segunda palabra es conveniente, conveniente. Y la tercera palabra es dominio. Entonces, ¿cuáles son las palabras? Lícito, conveniente y dominio. Lícito, conveniente y dominio. Vamos a pensar no exactamente en tres escenarios, pero sí en tres enfoques: uno el lícito, otro el conveniente y otro el dominio. ¿Cómo juzgar, cómo saber tomar decisiones que sean las decisiones que realmente son las apropiadas en nuestra vida? Pues bueno, la Biblia es muy clara en decir que antes, cuando no conocíamos a Dios, ¿vale? Yo era uno de los que no conocía a Dios, aunque nací en una familia católica y fui a un colegio católico y asistí a misa todos los domingos. La verdad es que yo repetía como un lorito, yo no estoy hablando de ti, no estoy hablando de mí, yo repetía como un lorito todas las oraciones que hacíamos, me sabía todo de memoria, pero yo no conocía a Dios. Yo me acuerdo cuando hice mi primera comunión y yo recuerdo que iba a los cursos, me sentaba y salía y no entendí ni patata. Yo al día de hoy yo reflexiono y me pongo a pensar que entendí. Imagínate que una de las lecciones que era una de las lecciones que había en el librito, hoy lo entiendo, pero imagínense, en ese tiempo no entendí nada. Y una de las lecciones era Jesús contra Satanás. No sabía yo ni quién era Satanás, no sabía nada de eso. Eso era muy raro. Y yo leí mal cuando estudié la lección y yo entendí Satanás. Pues yo estudié toda la lección Jesús contra Satanás. Y así todo lo aprendí. Yo pensé que había un señor que se llamaba Santana, que había tenido un problema con Jesús. Imagínate, no conocía yo a Dios. A Dios hay que conocerle. De hecho, el primer capítulo de la carta a los Romanos nos dice que Dios se ha revelado a todos los hombres de distintas maneras. Una de ellas es la creación misma, que revela la gloria de Dios. Así que, de manera, dice Pablo en Romanos capítulo 1, que no tienen excusa para decir que no pueden conocer a Dios, porque tú solamente sabes, y el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra todo día y una noche declara otra noche sabiduría. Toda la creación canta la gloria de Dios. Yo no puedo ir a la playa sin pensar en la gloria de Dios. Yo me paro ahí frente a esa playa y los demás están pensando es qué bañador se puso, si está doble, si no sé qué, y si me pongo el protector solar, si hay McDonald's al lado. Yo no sé cómo podemos hacer todo eso, ignorar el tremendo mar espectacular que está frente a nosotros y no ver al Creador en semejante diseño impresionante, que a algunos les puede parecer muy lógico. Para mí, me alucino cada día. Un amanecer, un atardecer en la playa, ¿lo ha visto? Cuando se junta el sol, ese es espectacular. Tenemos la bendición de vivir en una ciudad como Alicante, donde podemos ver la gloria de Dios. Entonces, volviendo a nuestra esencia, a nuestro principio, parecía que cuando no conocíamos a Dios, podíamos vivir en libertad total. Podíamos hacer lo que quisieran. Todo nos era permitido. Yo creía que todo me era permitido. Pero hoy vamos a estudiar varias cosas de la palabra de Dios, porque yo creo que Dios quiere traer entendimiento y luz a nuestra mente. Entonces, para los que toman notas, algunas cosas interesantes, ¿no? Lícito, entonces yo lo he equiparado a algo permitido. Cuando te dicen esto es lícito, quiere decir que eso es permitido, ¿cierto? Cuando uno le dice la droga es algo ilícito, ¿qué quiere decir? La droga es algo que no está permitido. Es ilícito o es ilegal, por ejemplo, conducir a más de 120 kilómetros por hora en España. Y usted puede conducir a más de 120 kilómetros por hora, por supuesto que sí, pero las leyes te dicen que es ilícito, ¿verdad? Es ilegal, es incorrecto. Entonces, lícito, vamos a romper esa idea de que lícito es que no hay fronteras, no hay límites. Lícito es que yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Porque cuando uno lee el versículo, parece que dijera, todas las cosas me son lícitas. Si yo leyera ese versículo cogiendo esa linecita y ignorando todo lo demás, ¿a qué suena eso? Vamos, ahora yo puedo hacer de las mías. Yo puedo hacer lo que yo quiera, como yo quiera, porque Cristo me ha hecho libre. Ahora puedo darle un puño a quien quiera, porque Cristo me ha hecho libre. Yo soy libre, todo me es permitido. Entonces, entendiendo este concepto, lícito no significa que todo nos es permitido. Yo he asociado que junto a la palabra lícito hay una palabra muy importante, que es la palabra límite. Límite o límites. Yo creo que cuando uno piensa en algo lícito o permitido, tiene que pensar en límites. Y esa libertad que todos tenemos es una libertad que necesita tener límites. Y pensé lo siguiente, escucha. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, que se llamaban Adán y Eva, ¿cierto? Adán Pérez y Eva Pérez, ¿cierto? Ese sí se rió porque sabe cuál es el chiste. Cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, Adán y Eva, que los creó libres. Los creó libres y les dijo, todo les es lícito en este jardín que yo he creado para ustedes, que se llama el paraíso, todo les es permitido, menos comer de aquel árbol del huerto. De ese árbol no podéis comer, pero de todo lo demás, todo lo he creado para vosotros. Y yo antes pensaba que los límites era porque nosotros somos pecadores, porque nosotros un día pecamos, entonces necesitamos límites, y esos límites hacen que nos podamos cuidar del pecado, de caer. Pero cuando pensé en la primera escena del huerto del capítulo 3, cuando aparece el hombre, el ser humano, y Dios le dice, te he creado libre y para que disfrutes todo. Te daba esta mujer, le dice al hombre, creaba esta mujer para ti, disfrútala. Le dice, no lo dice la Biblia literalmente, no, pero le dice a la mujer, disfruta de ese hombre, disfrútense, pueden comer de todos los árboles, todos los animales son para ustedes, toda la tierra es completamente, administrenla, disfrútenla. Menos de aquel huerto, menos de aquel árbol del huerto. Entonces significa que Dios desde el principio, aún en aquel estado, puso límites, porque los límites son de Dios. ¿Saben una cosa interesantísima? Aún Dios mismo se pone límites. Dios es Dios en su ilimitada, en su ilimitado poder, que nada lo frena, nada lo limita. Él podría hacer lo que Él quisiera. Él mismo muchas veces se limita y no hace cosas que Él perfectamente puede hacer, pero no las hace porque Él mismo ha tomado una decisión. Un día, por ejemplo, Él tomó la decisión de darle la espalda a su Hijo Jesús en la cruz, porque te amaba a ti y me amaba a mí, y porque todos tus pecados iban a ser puestos sobre Jesús en la cruz. Él tomó una decisión. El Padre pudo haber dicho, yo en mi potestad rescato a mi Hijo de aquella cruz, Él no tiene por qué sufrir y esta humanidad no se merece nada, vamos a destruirlos a todos. Sin embargo, Él tomó una decisión y puso un límite. Por eso dice que el Padre es como si le hubiera dado la espalda, y por eso Jesús decía en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Entonces Dios nos creó con límites, pero si siendo libres Adán y Eva, que no habían pecado, antes de pecar eran perfectos, tenían la imagen de Dios plena, eran seres perfectos porque estaban hechos a la imagen perfecta de Dios, ellos luego pecan, y cuando pecan Dios no les quita los límites. ¿Saben lo que son los límites, no? ¿Sí? ¿Saben lo que son? ¿Alguna vez han ido a una clase de geografía? Y les dice, tu país, el país en el que tú naciste o en el que vivimos ahora mismo en España, los que no somos españoles nacidos aquí, limita con, tenemos nuestros límites. Los límites quiere decir que son la frontera, ¿cierto? Y la frontera nos dice, todo esto es nuestro y podemos tener soberanía nacional sobre todo este territorio, pero cuando llegamos a esta frontera, si nuestro ejército cruza al otro lado, ¿qué pasa? Si nuestros aviones o nuestros barcos invaden el territorio francés o el portugués, o bueno, Gibraltar, para tenerlo más cerquita, nos estamos cada rato en un follón con todo eso de los pescadores y no sé qué, de los límites. ¿A que sí? ¿Verdad? Entonces, para que vean ustedes que en el diseño de Dios de los límites, ese diseño existe en todas las cosas. Todas las sociedades tienen límites. Usted se puede ir a la selva del Amazonas y visitar a las tribus indígenas en el Amazonas, y usted verá que ellos tienen unas reglas de vida. Usted verá que no haya cualquiera, no puede hacer lo que se le da la gana. Ellos tienen sus propias reglas, diferentes a las que podemos tener nosotros aquí en esta civilización donde estamos nosotros. Usted puede ir a una tribu africana y verá que tienen sus reglas de vida, y esas reglas de vida significan que aunque no sean cristianos, entienden que se requiere del límite, porque el ser humano no fue diseñado para vivir sin límites. Jovencitos y adolescentes, esa es la razón por la que existen los límites. Hay algo muy interesante respecto a esto de todo me es lícito. No hay fronteras. Yo puedo ir a donde quiera, hacer lo que quiera. Cuando uno tiene menos de 18 años, está frustrado porque todo el tiempo le ponen límites. No puedes salir a tal lugar, no puedes estar con no sé quién, no puedes estar a más de tales horas, tienes que ayudar en casa en esto, tienes que portarte bien, tienes que, parece que todo fuera reglas. Yo quiero que todo me sea permitido. Entonces el jovencito tiene esta idea: cuando yo tenga 18 años, mi vida va a ser, vamos, monumental, porque cuando yo cumpla 18 años, yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Yo voy a ir a donde me dé la gana. Yo voy a quedarme en la calle hasta que se me dé la gana. Si quiero amanecer, como decía una canción, esta noche amanecemos aquí. Si se me antoja, me quedo y hago lo que yo quiero. Quiero decirte una cosa: los límites Y esto no es nada novedoso, sobre todo los jóvenes que les han enseñado sobre el tema de límites. Yo no sé qué, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como unas 500 veces les hemos enseñado sobre límites. Los límites no son nada más y nada menos, muy sencillo, protección. Protección. Cuando Dios nos pone límites y te dice, ve hasta aquí, pero de aquí no cruces, Dios lo único que te está, no te está prohibiendo, Dios te está protegiendo. Cuando tú dices, no importa lo que Dios dice, yo quiero estar a este lado, tú estás saliendo fuera de la protección de Dios. Entonces, lícito no significa yo hago lo que yo quiera y yo me paro donde yo quiera, jaja, no me importan los límites que me quieran poner, me da igual, y yo soy libre y yo puedo hacer lo que a mí se me antoje. ¿Y cuántos han llegado a la vida adulta y ya no tienen los límites del papá y de la mamá, pero se han dado cuenta lo importante que eran esos límites y que si los hubiéramos respetado, que si hubiéramos hecho? ¿Y cuántos están tratando hoy de inculcarle a sus hijos esos límites que ustedes mismos a veces no respetaron? Pero no porque ahora les quieren inculcar algo que ustedes no quisieran obedecer para que ellos sí los obedezcan, sino porque ustedes vieron la consecuencia de lo que fue no obedecer eso, lo que pasó en sus vidas, y ahora quieren que su hijo no le pase lo mismo que le pasó a usted. Entonces, por favor, hazme caso, porque yo ya sé lo que significa si tú no haces lo que yo te digo. Y el hijo dice, no, pero si tú lo hiciste, yo también quiero volar mi hijo. Quiero ponerme tres piercing aquí en la nariz. Quiero salir, quiero ir a bailar, quiero ir a las discotecas, quiero ir a estar con un montón de gente. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Porque el que se ha ensuciado y se ha embarrado estaba allá. Si ya está limpio, si ya está al otro lado, me estoy hablando con alguien que no ha salido, sino si ya estás al otro lado, si ya viviste las consecuencias malas, cuando el papá, la mamá te dijeron, ese muchacho no te conviene, esa chica no te conviene, alguien te dijo, no solamente papá y mamá, un hermano, una hermana, no te metas por ahí, esa relación no es buena para ti, pero no, hoy quisiste hacer ni 5 de caso, no te importó nada, y luego sufriste y terminaste, algunos de ustedes terminaron en divorcio y luego han entablado una segunda relación y a veces la segunda también le fue mal. Y ahora llegan a Cristo y tienen una tercera relación, y esa tercera sí la quieren llevar bien, para que le vaya bien, para que sea prosperado y de larga vida. Señor, esta vez sí te voy a hacer caso. Entonces le quiere enseñar al hijo lo mismo, esos límites que ahora sí entiende, pero que el hijo dice, no, yo tengo que vivir, yo tengo que disfrutar. La idea de límites está ligada a que toda sociedad necesita regirse por límites, por fronteras. Esos límites pueden ser políticos, sociales, morales, ¿verdad? Lamentablemente, los límites que establecen los seres humanos son muy pobres, son muy chiquititos y son muy variables. La sociedad de hace 50 años había cosas que no permitía. Decía, eso es inmoral. Eso es inmoral que las mujeres vayan con este tipo de bañadores a la playa. Es inmoral que haya toples, por ejemplo. Es inmoral esto o lo otro. Es inmoral todo lo que hay ahora respecto al libertinaje sexual. Pero eso era inaceptable. La sociedad no lo aceptaba, ni legal ni moralmente. ¿Qué ha pasado 50 años después? Es que tienes que ser tolerante. Es que somos una sociedad postmoderna. Es que todo esto es permitido. Y es que el que no lo acepta es un retrógrada, es una persona que se quedó en el siglo pasado. Y entonces, vaya, qué variable y qué fluctuante son los valores que tenemos los seres humanos y las sociedades. Entonces, no me digas lo que dicen los hombres. Yo quiero regirme por lo que dice Dios, no por lo que dicen los hombres. Porque lo que dicen los hombres cambia mucho, pero lo que dice Dios es inmutable. Algo que es inmutable, no cambia, permanece. Mira, una cosa que sí tienes que decir es si realmente eres cristiano o no eres cristiano. Tienes que decir eso. Así de simple. Porque hay cosas que yo hablo aquí que solamente las puede entender o las puede percibir o las puede poner en práctica alguien que le da lugar a Cristo en su vida y en su corazón. Él es un cristiano. Y solamente Él puede permitir al poder de Cristo obrar en su corazón para poder vivir de esta manera. Entonces, una persona que es cristiana sabe que, primero, que todo es permitido, pero que permitido significa que hay límites. Permitido no significa que hago todo lo que yo quiera cuando yo quiera, sino que permitido significa que hay límites. ¿Ok? Nosotros batallamos con muchas ideas de lo que es permitido, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen ideas como esta. Batalla con esta idea en cuanto a cruzar límites, ¿no? No piensan si conviene o no, que es mi segunda palabra que no he meditado hoy, conveniente, sino piensan es que yo me lo merezco. ¿Has escuchado esa frase? Es que yo me lo merezco. Dígame si sí o no la he escuchado. ¿Sí? A pesar de que tenga calor, ¿la he escuchado? ¿Sí? Yo tengo más calor que tú, aquí arriba. Y yo he escuchado gente que dice, es que yo me lo merezco. O yo no me merezco esto. Es que yo me merezco esto. Entonces, resulta que para tener eso que dice la persona que se merece, ella tiene que transgredir un límite. Por ejemplo, se casó y no es muy feliz en su matrimonio. Dice entonces, yo no me merezco esto. Y por otro lado dice, yo me merezco ser feliz. Yo me merezco ser feliz. Y con esta infeliz no voy a poder ser feliz. Yo me merezco ser feliz. Entonces, ¿qué hago? Pues aquí está el límite del matrimonio. Un día le dije a esta mujer que me la amaría toda la vida y la respetaría y la elegiría por encima de todas las demás mujeres que existen. Pues ese límite ahora no me vale, porque yo me merezco. Entonces cruzo aquí, empiezo a mirar, empiezo a, me inscribo en Meeting, hay un montón ahí de redes ahora de esas, de cómo ligar por internet. Hay un montón de eso establecido. Clubes, cosas donde hay hoy en día. O sea, los cristianos estaban metidos en una cueva. ¿Sabemos qué está pasando en el mundo? La gente está necesitando desesperadamente sentirse amada. La gente está necesitando desesperadamente encontrar alguien que le ame. Encontrar como un espacio donde se sienta aceptado como es. Y yo quisiera decirte que ese lugar es en los brazos del Señor. No es en los brazos de un hombre ni de una mujer. Es en los brazos de Dios donde debes encontrar eso. Luego, cuando Dios te da un hombre o una mujer, eso es como una añadidura. Pero tú no tienes por qué encontrar esa plenitud en un hombre o en una mujer. ¿Sabes por qué? Porque los hombres y las mujeres fallamos, decepcionamos. Solamente el Señor Jesús, Él no decepciona jamás. Qué bueno, nosotros nos hemos decepcionado muchas veces. Yo creo que muchas veces he decepcionado a mi esposa, ¿verdad? Pero yo me esfuerzo por ser un buen esposo, pero no soy Dios. Solo Dios puede saciar su alma, solo Dios puede llenar su alma. Por eso hemos hecho ese pacto, que ¿quién tiene el primer lugar en nuestro corazón? Ustedes lo saben, Dios tiene el primer lugar en nuestro corazón. Dios tiene el primer lugar en su corazón. Dios tiene que tener el primer lugar en el corazón de Mateo y de Laura, de nuestros hijos. Segunda idea que yo escuchaba, dice la idea de que he sufrido mucho porque no lo puedo tener. ¿Escuchabas esa frase? Es que he sufrido mucho. Yo necesito tener ese alma. Ya he sufrido mucho. Ya he pasado mucha necesidad. Por ejemplo, cuando se ha pasado mucha necesidad de no haber tenido lujos, de no haber tenido sino lo básico en la vida. De repente un día yo tengo muchas deudas. Debo 10.000, 20.000 euros. Yo no sé cuánto puede ver esa persona hipotética de esta historia, pero pongamos que debe 20.000 euros y le llega un dinero especial, la herencia de Paquita, de 5.000 euros. No alcanza para pagar sus deudas, pero le llegan 5.000 euros. Y entonces, claro, como es una persona tan disciplinada que tiene unos límites tan claros, dice: esos 5.000 euros, qué bendición para pagar. Y abono la deuda y así solo debo 15.000. La mayoría no piensan así, sino dicen: he sufrido mucho, ¿por qué no puedo tener algo? ¿Verdad? Y yo no digo que de los 5,000 no saques 100, 200 euros y ese día te vas a cenar, te compres ropa nueva, hagas algo bonito, vale 200 euros, pero es que la gente dice: muy bien, aunaré 1,000 y me gastaré 4,000 en mí, cambiaré el coche, remodelaré la casa, me iré a Colombia, me iré a Argentina, me iré a Ecuador, que no había podido hace tantos años. La gloria de Dios, pastor, el Señor me está visitando, me llegaron los 5,000. Y entonces, irresponsablemente, actúa con el mal manejo de la libertad que tiene, porque dice: como me es lícito, me llegaron los 5,000, yo puedo hacer con ellos lo que yo quiera, me es lícito. ¿Te es lícito o no te es lícito? ¿Quién te va a controlar a ti? Yo no te voy a controlar. Si tú vas a dar el diezmo de los 5,000, yo no te voy a controlar, yo no te voy a preguntar. Aquí yo sé de personas que han sido bendecidas y han recibido dinero, y yo no estoy vigilando si dio el diezmo de ese dinero o no dio el diezmo de ese dinero. Y mira, sinceramente, sé, simplemente, sin hacer seguimiento de tu nombre, simplemente sé por las cuentas que cuando recogemos el diezmo de hoy, que son 400 euros, digo, seguro no dio el diezmo de los 4,000 euros, porque significaría que fulano de tal fue el único que diezmó y todos los demás pasaron aquí y fingieron poner la mano falsamente y no dieron nada. Así es simple, ¿sí o no? Es muy fácil ver eso. Entonces, son ideas incorrectas con las que batalla la gente en su mente respecto a lo que le es permitido. Otra idea que yo he visto es la idea de: otros lo tienen, ¿por qué yo no? Y cuando lo ha visto en la iglesia, ha visto que llegó el hermanito que se sienta allá y él tiene lo que tú has querido tener, pero tú no lo has podido tener, y él lo tiene, piensas: pero si eres cristiano, yo también, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo tener lo que tiene Héctor, que está sentado a este lado? Dice Víctor, que está sentado a este lado. ¿Por qué él, sin vergüenza, le pide este lado? Cambió de coche y yo no he podido cambiar de coche. ¿Por qué él sí y yo no? Yo he escuchado eso. Lo he visto. Cuando ves que al otro llega con un regalo de un móvil nuevo, y tú tienes la carcachita esa del centro, pues me lo dice: pero si él lo tiene, ¿por qué yo no? Y yo te hago la misma pregunta: ¿qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Qué es lo que hace que tú tengas frenada la bendición de Dios? Yo no le echaría la culpa a mi pi, que está sentado ahí. Yo no le echaría la culpa a él de por qué él está bendecido, como si él fuera culpable. Entonces ya luego sale y Héctor va a saludar a Víctor y Víctor no lo quiere saludar, está enojado. Ahora se cree en la familia, cambia el coche. Claro, como uno no puede, y él sí. Entonces otros lo tienen, pero yo no. Son batallas que ocurren en la mente respecto a lo permitido. Fíjense, cosas que son permitidas. Y por eso digo, y entonces cuando uno no maneja correctamente este tipo de cosas, malentiende lo que es permitido. Entonces, tan pronto tengas un dinero, como dije en el ejemplo anterior, no vas a pensar administrativamente de una manera sana, sino que vas a malgastar ese dinero. Tanto tiempo que no he ido a mi país, y aunque tengamos deudas, y aunque le debamos a medio mundo, no importa, nos vamos para donde sea. Nos vamos de viaje, porque es que nosotros nos lo merecemos. Yo no digo que tú no necesites las vacaciones, no. Yo no digo que tú no te merezcas las vacaciones por todo tu esfuerzo. No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo es un mal enfoque mental en la mente, en el corazón, respecto a lo que es permitido. Una última idea. La idea de: y si otros lo hacen mal y lo han conseguido, ¿por qué yo no? Si otros lo han hecho mal y les fue bien, si lo hizo con trampa y le fue bien, y yo no puedo hacer las cosas bien, ¿para qué hago eso? Soy mucho bobo. No, no voy a hacer eso. voy a hacerlo como todo el mundo. Si todo el mundo hace trampa con el IVA, si todo el mundo hace trampa con lo de los contratar en negro, si todo el mundo hace trampa para pedir ayudas sociales, si todo el mundo cobra el paro al mismo tiempo que están cobrando salario, si todo el mundo lo hace, pues yo también. Soy mucho peor si no lo hago, porque al otro, mira, parece rebendecir hasta diezma de eso. Entonces no te confundas, que hagas una cosa bien, eso no tapa lo que está mal hecho. Ser lícito, lícito no significa todo permitido. Lícito no significa que Dios te pone un manto y que todo lo que está debajo de ese manto está escondido. Puedes hacer lo que quieras ahí debajo de ese manto, porque Dios ya te ha bendecido. Eso no significa eso. Y yo hoy no estoy meditando en profundidad este versículo basado en todo el contexto, porque yo he sacado un versículo fuera del contexto, pero este versículo está dentro del contexto de lo que la Biblia habla sobre la sexualidad, sobre la fornicación y el adulterio. Está diciendo, todo me es lícito, pero no me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré llevar. Y aborda este mismo tema Pablo en la carta a los Romanos cuando habla de lo sacrificado a los ídolos paganos, a los dioses paganos romanos, cómo sacrificaban las carnes, no halal, pero para que me entiendan lo que quiero decir, los romanos, una vez que mataban los animales, antes de vender la carne, primero se ofrecía todo a los dioses, y luego sí, después de que se había ofrecido ese sacrificio a los dioses, luego se podía vender todo. Y había una pugna ahí entre los cristianos, decían, nosotros no podemos comer de esa carne, eso se lo sacrificaron a esos dioses paganos, ¿cómo vamos nosotros a comer de esa carne? Y otros cristianos decían, pero si todo queda santificado porque el Señor ya lo ha santificado, gloria a Dios, ¿qué importa lo que hayan hecho ellos allá? Nosotros somos libres porque Cristo nos ha hecho libres, y la carne cuando llega a nuestra mesa queda bendecida, ¿no? Nos podemos comer la carne. Los carnívoros, estábamos en ese equipo de los que necesitábamos defender el argumento de que no importaba eso porque era más poderoso lo que Cristo había hecho. Había una pugna ahí respecto a lo que es lícito, pero a mí me gusta el espíritu que habían los cristianos de ese tiempo, cristianos que se preocupaban por decir, ¿será que eso está correcto o no está correcto? Aunque a veces se pasaran un poquito, pero es preferible pasarse un poquito exagerado que pecar por ser demasiado, no pasa nada. Hoy podríamos, en vez de hablar de el sexo, o en vez de hablar de la carne que se sacrificaba, hoy podríamos hablar de una cerveza. ¿Me puedo tomar una cerveza? No, no sé, no sé. No me salgan con ese resquicio legal. ¿Me puedo tomar una cerveza a la hora de comer? ¿Me puedo tomar una copa de vino? Y no, sin ir más allá de otras bebidas alcohólicas. ¿Me puedo tomar una cerveza con mi comida? Y a mí me gustaría que antes de debatir el tema, lo primero que hubiera fue una actitud espiritual de decir, a mí lo que más me interesa es saber si al Señor le parece bien o no. Me encantaría que esa fuera el primer pensamiento que viniera a tu mente, y no decir, oh, no me parece, a mí no me parece, yo creo que eso no tiene nada, yo pienso tal cosa. Muchas veces los cristianos funcionamos es por yo pienso, yo creo, a mí me gusta, a mí me gustaría, todo me es lícito. Yo creo que Cristo me hizo libre, entonces yo puedo decir cualquier cosa, incluyendo a veces hasta palabrotas. Y la Biblia es muy clara en que cambiemos todo nuestro lenguaje de hablar. Mire, yo antes de ser cristiano, de cada 5 palabras, 4 eran malas palabras y vulgaridades, todo el tiempo. O sea, y yo, y como dijo el pastor Luis el domingo pasado, somos simplemente prototipos de todos los cristianos. Era tan normal insultar, era tan normal llenarse de ira, era tan normal la venganza, era tan normal todas esas cosas, era tan normal pasar los límites, era tan normal pensar que lo más importante es si yo soy feliz o no soy feliz. Era tan normal. Pero cuando llega a Cristo dije, yo era un anormal, no un subnormal, pero era un... Dios, ¿qué me pasa a mí? ¿Cómo es que yo no me daba cuenta que todo eso me estaba destruyendo a mí? ¿cómo no entendía que Dios cuando me dice no mal, es porque eso va a ser malísimo para mí? Cuando Dios me dice no te juntes con este tipo de personas, Proverbios, ustedes han leído Proverbios durante muchos fines de semana, ¿cuántos me dice que me aleje de las personas que no me convienen? El Salmo 1 que habla de los hombres, ¿cierto? Bienaventurado el varón que no se sienta ahí en silla de escarnecedores. ¿Saben cuáles son los escarnecedores? Esos que se sientan y sacan la lengua y dicen y desdicen. Se sientan ahí a hacer corrillo para decir y decir, condenar, criticar, juzgar, chismear, planear cosas malvadas. Y dice: apártate de esos hombres. El hombre de Dios no es así. Y entonces yo no entendí eso cuando ya empecé a entender que me tenía que cuidar de las amistades porque eso me protegía, me tenía que alejar de los vicios porque los vicios me habían estado dañando. Yo bebía, yo fumaba, yo hacía toda esa cosa como adolescente a mis 15 años, y si mi mamá no lo sabía, lo siento mamá, donde quiera que esté sentada. Fumaba y bebía, tú lo sabías, pero yo lo hacía en cantidades. Y lo hacía en cantidades. ¿Por qué? Porque sentía que necesitaba ser aprobado y aceptado por los demás. Ni siquiera era porque me gustara beber, era porque si no, no me aceptaba el grupo. Si no, no soy aceptado. Oye, cuando me hice cristiano, descubrí que él me aceptaba como yo era. Así, un desastre. Yo, sí, eres un tesoro para mí, hijo de Dios. Pues si todos los demás, yo paso y a la vuelta ya se olvidaron ni quién era yo. Mucho gusto, me llamo César y vuelvo a los 5 minutos. ¿Y quién eres tú? Un nene. Si tú haces todas las payaserías que todos quieren, te tienen en memoria porque tú eres el bufón de la corte, el que está dispuesto. Tú tenías un compañero hace tiempo, no sé ni cómo se llamase. Pero tú me contabas, no que tú estuvieras ahí, sino que me contabas, cuando salía la panda de amigos y Mateo no iba con ellos, pero luego ellos le contaban, ellos iban por cualquier lado y decían, cogían a este muchacho y le decían, ¿a que no eres capaz de subirte hasta allá arriba y romper esa ventana? Entonces, ¿qué creen que hacía el muchacho? Se subía hasta allá arriba y rompía la ventana porque era una máquina. Él tenía que demostrarle a todos. Entonces todos me decían, muy bien, muy bien. Y cuando él se iba, decía mucho bobo, decían que wow, o sea, lo manejaba así. Y el muchacho salía, supongo, yo todo esto me lo imagino. Se iba a su casa diciendo, ah, es que mis amigos me valoran. Yo tengo un lugar, ¿no? Mis amigos lo manipulaban. Entonces otros lo hacen mal y lo han conseguido. ¿Por qué yo no? Esta idea de los 18 años. A los 18 años ya me voy a ir de mi casa. A los 18 años podrás hacer lo que quieras. ¿Sí? A los 18 años podrás hacer también lo que no querrás, que es trabajar, currar, pagar un alquiler, estar en el McDonald's y volver por la noche con los pies hechos polvo para el otro día madrugar y currar. Y hacer lo mismo para poder pagar un alquiler y decir, mi papá me decía, mi mamá me decía, pero mi mamá, como decían aquí en la construcción, ellos se decían cada rato, pues, mientras se tiraban los ladrillos, por eso, ¿cómo le llamo ahí? Por eso mi mamá me decía, estudia, mi hijo, que si no va a terminar tirando ladrillo. Ellos se lo dicen en broma. Pero era una broma que ellos saben que, ay, si me hubiera hecho caso a mi mamá, si me hubiera hecho caso. Y no hubiera dicho cuando tenía 16, 15 años, ay, es que yo no valgo para estudiar. Bienvenido al club. Cuando quieras te doy la mano, te digo yo también, me gradué en la universidad y te digo, no necesito estudiar. Pensé lo mismo, 800 veces. Sin embargo, Dios me dijo algo diferente de lo que me decía una vocecita en mi cabeza y en mi corazón. Dios me dijo, tú sí vales, tú sí puedes, pues yo voy a estar contigo. Y yo pude. Y yo salí al otro lado. Y yo me gradué. Gracias a Dios. A veces se cree que a los 18, ya estoy terminando, a veces se cree que a los 18 se acabarán las reglas y que solamente tendremos beneficios, ¿no? Pero wow, a mí me encanta mirar los ojos a mis adultos que están aquí. ¿Cómo les va disfrutando de sus beneficios? A sus 25, a sus 30, a sus 35, a sus 40, 45, 50, 55, 60. ¿Sí? Ustedes van a estar ahí en una hamaca echados todo el día, ¿no? ¡Qué beneficio! Y luego dicen, no, me voy a llegar, ya los hijos me sostendrán. Ya ellos se harán cargo de mí, ya no tendré que, porque cuando son pequeñitos tengo que cuidarlos. Pero luego ya cuando sean grandes, ellos van a cuidar de mí. Sí, a ver. Algunos todavía están esperando, esos que todavía están en la casa. Y otros, los que ya lo sacaron de la casa, dicen, mira. No, no mandan ni 5 euros. No mandan ni el saludo. Vamos a dejarlo aquí. Porque yo creo que es tan importante pensar en esto que les he dicho hoy, que deben reflexionar seriamente en medio del calor. Ponte de pie, amigo. Este calor, supongo que allá hace un poquito menos que aquí adelante. Porque aquí adelante esto poco lo tiene más o menos poderosamente. Pero en el invierno se agradece, ¿no? Pues tiene más piel, este amigo. Son tres palabras que estamos meditando hoy. ¿Cuáles? Lícito, conveniente y dominio. Solo hablamos de lícito. No alcanzamos ni siquiera a terminar lícito. Permitido. Permitido no significa puedo hacer todo lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera, ¿no? De hecho, permitido significa que yo tengo toda la libertad de hacer cosas buenas, que glorifiquen a Dios, que me hagan bien a mí, que le hagan bien a los demás. Eso sí tienes permiso. Cosas buenas que glorifiquen a Dios. No cosas egoístas, que te son lícitas para ti, pero que no glorifican a Dios. Cosas que realmente tú dices, gracias, Señor, porque en la libertad que yo tengo tomo una decisión, voy a hacer esto. Me encanta porque conozco en esta iglesia tantas personas que se sacrifican en cosas por otros. Y esos que se sacrifican y que dejan de pensar en sí mismos son los que están entendiendo este mensaje. Aunque tienen toda la libertad para hacer lo que quieren, deciden usar esa libertad de la manera correcta. Aunque les es permitido, deciden que lo permitido sea permitir que esa libertad sea usada bien para servir, para amar, para entregarse. ¿Sabes? Dios no es deudor de nadie. Dios devuelve. Dios devuelve. No te preocupes. El modelo del mundo es, piensa en ti. Por un momento cierra tus ojos. El modelo de este mundo es, piensa en ti primero. No importa lo demás. El modelo de Dios es, piensa en los demás primero y yo me preocuparé de ti. Ese es el modelo de Dios. Piensa en los demás primero. Piensa en tu esposa, en tus hijos, en tus amigos, en tus hermanos, aún en el prójimo, en el desconocido. Piensa en ellos primero antes que en ti. Dios te devolverá a ti. Piensa en Dios primero. ¿Qué vas a darle a Él? ¿Qué le estás dando a Él? Tal vez migajas. Tal vez migas, poquito es lo que le estás dando a Dios. Aunque tienes toda la capacidad de hacer lo que deberías hacer, decides darle a Dios migajas, porque el gran pastel, la gran tarta es para ti. Y piénsalo en cada una de las formas en las que tomas decisiones, cómo están organizadas las prioridades de tu vida, en qué inviertes el tiempo, tus emociones y tu corazón. ¿Cómo lo haces? De tu tesoro, allá va a estar tu corazón. Aunque tengas la libertad, también tienes el desafío de Dios de usar bien esa libertad. Esa libertad no es para pecar, esa libertad no es para dañar, esa libertad es para hacer cosas buenas. Y eso te va a traer felicidad. Eso es lo que te va a traer felicidad. Me encanta cuando llegamos de la Reforma en estas noches, hechos polvo a casa después de haber estado aquí en la Reforma. Y era un gozo saber que estábamos hechos polvo por haber estado haciendo una faena para Dios. ¡Wow! Eso molaba un montón, ¿verdad? Me encanta llegar diciendo, no me puedo ni parar del cansancio, pero qué gozo. Qué gozo eso que hemos hecho para Dios. Porque es cuando dices, no estoy cansado simplemente porque invertí mis fuerzas en cosas, sino en lo que tenía realmente que invertir mis fuerzas. Y si tú quieres enfocarte en esta manera de pensar, levanta tu mano hoy al cielo y voy a pedir a Dios un toque sobre tu vida, diciéndole, Señor, entrego ese egocentrismo, yo como el primero, señores, yo como persona y como pastor entrego mi egoísmo, mi egocentrismo. Tantas veces me ofendo y me hiero porque no me doy cuenta que me duele porque yo me he puesto en el centro como si fuera algo contra mí, pero no, Señor, tú eres el centro. Señor, quita el egoísmo de los corazones, quita la inmadurez que hace que seamos tan egoístas. Esa inmadurez egoísta, quítala de la juventud de nuestra iglesia, de los adolescentes de nuestra iglesia, de los matrimonios, de las familias, de hombres y mujeres en esta casa. Quita tanto egocentrismo, tanta rebeldía, tanta independencia. Y queremos, si tú eres de los que está con las manos levantadas, quiero que digas conmigo, quiero amar tus límites, Padre. Quiero amar tus límites. Gracias porque me pones límites. Gracias porque me pones límites. Porque si no me amaras, yo estaría descarriado haciendo mi voluntad, pero estaría tan perdido. Pero hoy no estoy perdido y no quiero desviarme, porque tú me pones esos límites que me protegerán, me guardarán. Gracias por lo que nos es permitido, pero que no nos conviene, no nos conviene. Y aunque hoy no hemos hablado de este tema, se entiende que queremos hacer lo que conviene, no lo que no conviene. Ayúdanos a cambiar la manera de pensar, Señor, porque el enemigo ha penetrado. Yo veo en el Espíritu que el enemigo ha penetrado, atravesado barreras. Tú has dejado que tus fronteras de protección fueran violadas y ahora mismo ya no tienes dominio sobre pensamientos, emociones. Es como una vorágine en tu cabeza, mil ideas, mil emociones. Eso no es de Dios. Ni la adolescencia no es de Dios. Uno puede decirle no a las cosas porque tiene autoridad de Dios. En esta hora declaramos, Señor, que se restituyen esas fronteras en la mente, en los pensamientos. Una mente gobernada por la verdad, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Un corazón y unas emociones gobernadas por la verdad, no por mil ideas o chismes o críticas o murmuraciones o falsas presunciones, sino por la verdad, porque la verdad nos hará libres. Lo declaramos, Señor, en esta hora juntos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso al Señor.